yo sentimos lo mismo. Pude arar en su cara, bailando en el precipicio, más cerca en cada palabra. Hay poesía en perder el control, no te arrepientas de nada. Hay poesía en perder el control, decía bajo la almohada. Estos meses, pastillas blanquirrojas para sueños leves. Y sucedió como siempre, porque por mucho que tú te lo niegues, sé lo que sueñas, aunque juras que me olvidas. Así que elige tu mentira favorita. Y lluéveme, y lluéveme, y lluéveme un río. Sostenía y tuve que volver aquí, por eso me reí. Siendo la vida tan breve, cuida a los que están más que a los que van y luego vuelven. El perdón es un talento, nace lento y cuesta más cuanto más lo intento. Cuánto lo siento. Cuánta gente poniendo las calles ahora. Muchos porque están comenzando la jornada, otros tantos porque llevan unas cuantas horas trabajando. Se puede decir que los que están trabajando ahora prácticamente están dando los últimos coletazos después de toda la noche de curro. Hay muchísima gente que está trabajando desde hace unas cuantas horas. Quizá nuestro homenaje a toda esa gente de nuestra ronda de ponedores. Estás a tiempo, porque Arabia nos va a contar algunos de los mensajes que hemos recibido en cuanto a la localización de nuestra audiencia. Pero si quieres contarnos en qué andas liado ahora, ya sabes, un mensaje Facebook encabezado por la palabra ronda y enseguida te leemos. ¿Por dónde anda nuestra audiencia, Bea? Mira, Jesús Martín, lo tenemos en Collado Villalba, aquí en Madrid. Fuensanta Butrón está en Elche. Merce Cuevas nos ha escrito desde Torrelavega, en Cantabria, y Ana García desde Málaga. A Petri Ordóñez la tenemos en Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real. Sí, y Loli Bello está en Hernani, en Guipúzcoa. Es que esto es un no parar, porque te asomas. Bueno, por cierto, ahora mismo somos en Facebook, a ver que lo vea, 40.124 que le han dado a me gusta, 63.573 que le han dado a seguirnos. Hombre, 573, si empujamos un poquito con algo menos de 20 personas, llegaríamos a los 63.600 seguidores. No estaría mal para cerrar una semana de mucha audiencia. Si te apetece y no nos sigues, bueno, pues le puedes dar ahí a seguirnos. Yo aquí lo voy a ver y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así que simplemente con 17 personas que le den ahí ahora a seguirnos, alcanzaríamos hoy los 63.600 seguidores. Vea, no es ninguna cifra bajita, absoluto. Todo lo contrario, es que, hombre, que estamos aquí de 4 a 6 de la mañana. Somos la gente que estamos madrugando. Cinta Pérez desde La Laguna, en Tenerife. Esperanza Enguita, que dice que el fin de lo va a celebrar el Día de la Madre en Santoña, en Cantabria. Vituta Cordobés dice, pues yo soy de Córdoba La Llana, claro, como no podía ser de otra manera. Genial, muchas gracias, Bea. Son ni 42 las 5 y 42 las 4 en las Islas Canarias. Pepe Domingo Castaño, buenos días. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito! La ronda de ponedores que nos sirve para conocer en qué andan liados nuestros oyentes mientras, bueno, pues pasan las horas de la madrugada y comienza Carlos Herrera aquí en la cadena COPE. Menos mal que tenemos a Francisco José Casas, que es un ponedor que está trabajando en el sector del metal, en una fábrica de extrusión de perfiles de aluminio, y dice que su horario de trabajo es de 10 de la noche a 6 de la mañana y dice que por eso es ponedor. Francisco, gracias, hermano. Nieves nos ha escrito, está en Madrid, dice que va ahora mismo de camino para trabajar en Airbus. Ahora mismo Sergio Andrés es un ponedor que está de camino a la fábrica de pan Bimbo, por cierto, nos manda un saludo. Paco nos saluda desde Parla, en Madrid, dice que está haciendo bocatas ricos a un euro. Parla también es una localidad que me hace un poquito de gracia, igual sí, que La Roda. Vete a Parla. Sí. Vete a Parla, correcto. Dani, desde El Obrador de Origen, dice que está haciendo panes ecológicos desde Sevilla, ciudad del Betis. Isidro Suárez, voy dirección al trabajo en Mérida, en una fábrica de envases metálicos. Soy de Ribera del Fresno, de Badajoz, y me encanta vuestro programa. Muchísimas gracias. José Antonio Gálvez dice que está en Granada, que acaba de llegar a la colonia Alemania con mi pareja, dice que son camioneros, y dice que a ver si les descargan pronto y dormimos un rato que ya les toca. Pues nada. José Antonio, que vaya muy bien. Julio, es un valenciano. Estás ahogado. Madre mía. Estás bien, ¿no? No te perdemos. En principio yo creo que estoy bien. Ahora me voy a tomar la temperatura. Venga, Julio, que es un valenciano, poniendo las calles desde Murcia, desinfectando cajas para usarlas en el campo. Este es un mensaje de dos personas, de Óscar y Pachi, que son dos vigilantes de seguridad de ADIF, que van en ruta hacia la base y que mandan un saludo a todos los ponedores. Cristóbal, desde Pliego, en Murcia, dice, aquí trabajando en el pozo alimentación, elaborando productos. Qué cantidad de gente está trabajando y escuchándonos desde el pozo. Sí. Un abrazo bien fuerte a esos murcianicos. Alfonso Gómez, que está en Aboño, en Asturias, dice que está cargando con una cargadora clinker para el puerto de Musel. Dice que nos escucha todas las noches. Manuel nos escribe desde Francia, dice que se encuentra en concreto en París, pero que por la tarde llegará viajando a Burdeos para descargar allí. Mi saludo para Santi Rey, que dice que va poniendo las calles asfaltadas, eso es lo que van haciendo unos. Dice, Bropulpo, yo voy camino de abrir las calles de la piscina de Inúcua, en Torrejón de Ardoz, para que muchos empiecen el día haciendo deporte a las 6:30 de la mañana, que es cuando abrimos. Juan Antonio también está en Murcia, dice, aquí un ponedor trabajando noche tras noche en una fábrica de zumos. Y el último mensaje que leo es el de Paqui Puche, que nos escucha desde Villena, desde Alicante, desde hace año y medio que nos escucha. Dice que desde las 4:30 a 5 está dejando como los chorros del oro una clínica de salud. Dice, soy ponedora pulpo. Perfecto. Y José, que va de Yauri a Alcira para trabajar, que nos escucha todos los días cuando sube al camión para repartir alimentación. Esta semana son... Muchísimas gracias por los mensajes que nos habéis mandado para la ronda de ponedores. Esta semana, que ya finaliza, son la semana que le estamos dedicando a canciones instrumentales, pero de las importantes. Y por eso este viernes tenemos que escuchar Aire Libre de Pepe Suero, que es uno de los grandes, pero que si no le conoces te cuento que José Suero Romero fue un cantautor andaluz nacido en Lora del Río, pero afincado desde su infancia en el barrio sevillano del Cerro del Águila. Dedicó toda su vida a transmitir a través de sus canciones los valores más apreciados del ser andaluz. Esta canción te pone los pelos de punta. No tiene letra, pero eres capaz de tararearla mentalmente porque emociona. Sube la radio y disfruta. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. A todo el mundo que le digo, voy a hablar con Ale Galán, todo el mundo me dice, bueno tío, bueno. ¿Cómo juega este tío al pádel? Bueno, sí. Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. ¿Eres el uno? Sí, somos la pareja número uno. ¿Tú y LeBron? Eso es. ¿24 años tienes? Sí. Una pregunta, ¿por qué eres tan bueno? Es pasión, ¿no? Por lo que haces. Yo le pongo pasión. Pues, entonces, ¿a qué edad empezaste a jugar al pádel? En torno a los 6 años empecé a practicar. ¿A qué se dedica tu familia o a qué se dedicaba? Vengo de familia humilde, mi padre en la hostelería. ¿Y tú mientras tenías que escuchar que el pádel era un deporte de niños pijos? Sí, escuchando que era una moda, de bendita moda, ¿no? De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte. Esto es un no parar. Damos las gracias a los ponedores que se acaban de sumar a nuestro programa de radio. Es que han entrado 102 ponedores en menos de un minuto. Es imposible leer el nombre de todos y cada uno de vosotros. Fernando Silva, Luisa Sánchez, Julio Díaz Polo, Adolfo Larios. De verdad, esto sería un no parar. Pero estamos haciendo radio en directo y esto lleva un orden y hay que cumplir con lo establecido. Los viernes desarrollamos una, bueno, la escena de una película que la gente tiene que averiguar de qué va la peli, de cómo se titula. Y yo creo, Bea, que la gente ha acudido en masa a llamar para decir correctamente la película, pero nos tenemos que quedar con una persona. Sí, claro, ahí tiene que haber un ganador, como en todo. Y tengo que decir que en este caso estoy convencida de que la clave ha sido tu gritito final. Tu muerte. Mi muerte, puff. Sí, eso ha sido la clave de todo. Es verdad, que realmente cuando una persona muere, ¿hace ese ruido? Sí, hace así. ¿Hace así? Es que dice, que es aparna, ¿no? Dice, se acabó, hasta aquí, qué barbaridad. Bueno, pues vamos a hablar, ¿con quién vamos a hablar, Miguel P? Cuéntame. Pues hablamos con Carlos de Cartagena. Ah, Carlos, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? A ver, ¿dónde estás? ¿En qué parte de Cartagena? Pues mira, ahora mismo en un centro comercial empezando a trabajar, montando una lona gigante. O sea que estás ahí currando ahora mismo, ¿no? Ahora mismo sí. Muy bien. Oye, pero pues, como vamos mal de tiempo, que ya tengo que darle la del pulpo a Herrera, cuéntanos, ¿qué película hemos representado en directo? La película es Seven, con Morgan Freeman y Brad Pitt. ¡Hombre! Bueno, con el nombre de los actores y todo. Esto se nos va de las manos. Le ha faltado Kevin Spacey, ya hacía el triplete. Madre mía, pues oye, Carlos, te vamos a mandar una lona también de recuerdo, ¿vale? Ah, pues muchas gracias. Para que me dé colocar la que tienes que poner por tu curro, nos hagas un poquito de puli que lo necesitamos, ¿vale? Eso está hecho, no hay ningún problema. Bueno, Carlos, que te vaya muy bien y muchísimas gracias por ser un ponedor. Venga, de nada. Cuídate, que vaya bien. Gracias. Bueno, Bea, que vaya bien esta noche el Deluxe. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego. Miguel P, gracias a ti, ¿eh? Gracias, pulpo. Hay una bomba en un autobús. Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará. Y si baja de 50, explosionará. ¿Qué harías? ¿Tú qué harías? Son las 5:51 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Ayer estaba en Córdoba, no sé por dónde le pillamos hoy. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue ayer por Córdoba? Mira qué bonito Córdoba, ¿eh? Sí, ¿verdad? Es una de las ciudades más completas de España, más clase. Y además yo me quedo con una frase que decías, y decías muy bien, y es eso de, en cualquier momento es bueno para ir a Córdoba. Sí, claro. No hace falta. No hay que esperar a la primavera, ni a mayo, no. En diciembre, en enero, en mayo, cuando quieras. Es una gozada. Herrera, a mí este artista me gusta bastante. A ver qué te parece a ti. ¿Bobby Gosboro o no? Y muy, muy, muy cercano. Es Bobby, no Gosboro, pero Beatles, sí, ¿no? Bobby B. Que realmente, ya sabes que él se llamaba Robert Thomas Bellin, pero decidió llamarse Bobby B. Él tiene muy buenas canciones que sirvió a otros artistas para que las firmasen, o por lo menos creyésemos hasta hace un rato que eran suyas. Por ejemplo, esta gran canción llamada More Than I Can Say. Me parece maravillosa, Herrera. Sí, esa la hizo Dios ayer, luego popular. Sí, señor. Lio Sawyer, que también es un artista que le podríamos dedicar perfectamente una semana porque también tiene una cantidad de buenas canciones, ¿eh? Muy buenas, indudablemente muy buenas. Hoy hay que mandar un saludo a José Antonio Rus, que es un ponedor que se despierta siempre 15 minutos antes de las 6 para escuchar este ratito. Dice que le fascina la naturalidad con el que hacemos radio, como el que come pipas, dice. Bueno, sí, pero no. Sí, pero no, esto lleva mucho trabajo, ¿eh? Sí, exacto. Sí, lleva su faena, exactamente, sí. Y sobre todo que es tiempo que te estamos quitando a ti, Herrera, para prepararte 7 horas de radio. Bueno, no, también... luego yo con el rato que hay entre ahora y las 6, pues yo me preparo ahí mis cosas y más o menos, pero... Qué barbaridad. Bueno, vamos a felicitar el cumpleaños a Leiva. Este se ha convertido en un amuleto de un montón de artistas. El que está enamoradísimo de él es Joaquín Sabina. Pero fíjate qué composiciones hace el gran Leiva, que hoy cumple 41 años. Si me está fallando la meditación, a menudo estallo y tengo vértigos. Si lo intento y tú nunca recibes la señal. Voy volando bajo mi reputación, me salió muy caro perdonártelo. Y casi sin darnos cuenta, Herrera, hemos llegado al viernes. Yo creo que es el mejor día de toda la semana. Sí, bueno, yo estoy seguro. Tú sabes que no. Y yo sé que sí. Bueno, sé que sí. Quizá sí. Uno la espera. Para mí, el mejor día de la semana es el lunes. Es el más completo, el que concita más ilusiones. A partir del viernes todo es siniestro. Todo es siniestro, pero vos, qué valor tienes. De verdad, ¿cómo puedes decir que a partir del viernes todo es siniestro? De verdad, pues mira, ¿sabes lo que te digo? Te digo que habitas de Kun. Pues habitas de Kun. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles.